Juanito y Margarita. Al lado de un bosque muy grande vivía un leñador muy pobre con su mujer y dos hijos. El niño se llamaba Juanito y la niña Margarita. El padre era tan pobre que apenas tenía que darles de comer, y una vez todo el país se quedó pobre y el leñador no podía dar a sus hijos ni un poco de pan. Se pasó toda una noche dando vueltas en la cama pensando: Dios mío, ¿qué voy a hacer? Ni siquiera puedo dar pan a los niños. Y su mujer, que no era la madre de los niños, sino la madrastra, le dijo: Mira, vamos a hacer una cosa. Mañana llevaremos los niños al bosque bien dentro, les encenderemos una hoguera, les daremos a cada uno un pedacito de pan que nos queda, y luego nos marchamos a trabajar y los dejaremos allí solos. No, no, mujer, ¿cómo vamos a hacer eso? Yo no dejo a mis niños solos en el bosque, podrían comérselos las fieras. Pues nos moriremos los cuatro de hambre, tonto. Ya puedes ir preparando unas tablas para hacernos ataúdes. La mujer repetía lo mismo y no dejaba en paz al hombre, y por fin le convenció, aunque a él le daba mucha pena dejar en el bosque a sus hijos. Pero los niños, que estaban despiertos porque no podían dormirse del hambre que tenían, oyeron lo que decía la madrastra, y Margarita se echó a llorar y dijo a Juanito: «Mira lo que van a hacer con nosotros, nos comerán las fieras». «Calla, Margarita», dijo su hermano, «calla, no llores así, yo sabré arreglármelas». Y en cuanto el padre y la madrastra se quedaron dormidos, Juanito se levantó de la cama, se vistió y salió de la casa. Había luna llena y las piedrecitas blancas del camino brillaban como monedas de plata. Juanito se agachó y empezó a guardarse en los bolsillos todas las piedrecitas que pudo, y luego volvió a su cuarto y dijo a Margarita: «Ya está, hermana, no llores más y duérmete. Dios no nos abandonará». Y al día siguiente, antes de salir el sol, la madrastra fue a despertar a los niños. «¡Arriba, perezosos, a levantarse! ¡Vamos al bosque a coger leña!». Dio a cada uno un pedacito de pan y les dijo: «Esto es para la comida, no os lo comáis antes de tiempo porque no hay más». Margarita se metió el pan debajo del delantal porque Juanito tenía los bolsillos llenos de piedrecitas. Y todos se fueron al bosque. Y Juanito se paraba cada momento y miraba a la casa hasta que su padre le dijo: «Juanito, ¿qué haces todo el tiempo mirando atrás? ¡Anda, deprisa!». «Padre, estoy mirando a mi gatito blanco que está en el tejado diciéndome adiós». La madrastra dijo: «Tonto más que tonto, eso no es tu gato sino el sol que da ya en la chimenea». Pero Juanito no miraba al gato, se volvía para tirar con disimulo una piedra y luego otra y otra para señalar el camino. Cuando llegaron al centro del bosque, el padre dijo: «Niños, id cogiendo leña y yo os encenderé una hoguera para que no tengáis frío». Juanito y Margarita reunieron muchas ramitas secas, encendieron la hoguera y cuando ya ardía bien, dijo la madrastra: «Acercaos al fuego, pequeños, descansad ahora que nosotros vamos a cortar unos árboles por el bosque. En cuanto terminemos, volveremos a buscaros». Los hermanos se sentaron junto a la hoguera. Al mediodía se comieron el pan. Oían golpes de hacha y creían que su padre estaba cerca. Pero lo que se oía no eran hachazos, sino una rama seca que el padre había atado a un árbol y el viento la hacía chocar con el tronco. Los niños se quedaron allí mucho tiempo y al fin se durmieron porque estaban cansados. Era ya muy de noche cuando se despertaron. Margarita empezó a llorar. «¡Ay, ay! ¿Cómo vamos a salir del bosque?». «No llores, hermana. Espera un poco y en cuanto salga la luna encontraremos el camino». La luna salió, Juanito dio la mano a su hermana y fue siguiendo el camino de las piedrecitas que había ido echando al suelo por la mañana. Estuvieron caminando toda la noche y llegaron a su casa cuando estaba amaneciendo. Llamaron a la puerta. La madrastra abrió y al verlos gritó: «¡Qué niños! ¡Habráse visto! Toda la noche dormidos en el bosque y vuestro padre y yo sin saber dónde estabais. ¡Vaya susto que nos habéis dado!». Pero el padre se puso muy contento al verlos porque estaba muy triste por haberlos abandonado. Pasó algún tiempo y el país volvió a quedarse muy pobre, y una noche los niños oyeron otra vez que la madrastra decía: «Ya nos hemos vuelto a quedar sin comida, solo nos queda medio pan y luego nada. Tenemos que abandonar a los niños, esta vez los llevaremos más adentro del bosque para que no sepan volver. No hay más remedio si no queremos morirnos todos de hambre». Al padre le daba mucha pena abandonar a sus hijos, pero la madrastra no le hacía caso. porque en el fondo no quería nada a los hijos del leñador. Pero los niños estaban despiertos como la otra vez y oyeron todo. Cuando el leñador y la mujer se durmieron, Juanito se levantó para coger piedras del camino, pero la madrastra había dejado la puerta cerrada con llave y no pudo salir de la casa. Y Margarita lloraba sin parar. «No llores así, hermana, duerme y no llores más, que Dios nos ayudará». A la mañana siguiente, la madrastra los despertó y les dio un pedacito de pan a cada uno, un pedacito mucho más pequeño que la otra vez. Y cuando iban por el bosque, Juanito partía su pan en miguitas y de vez en cuando se volvía y echaba una miguita al suelo. Su padre le dijo, «Hijo, ¿por qué te vuelves a cada paso? ¡Anda, deprisa!» «Es que estoy mirando a mi palomita que me dice adiós desde el tejado». «Este niño es tonto», dijo la madrastra, «no es la palomita sino el sol, que da ya en la chimenea». Pero Juanito ya lo sabía, lo que quería era marcar el camino con migas de pan. La mujer llevó a los niños a lo más hondo del bosque, donde no habían estado nunca. Encendieron una hoguera bien grande y la mujer dijo, «Niños, quedaos aquí sentados. Si os cansáis, dormid un poco. Nosotros vamos a cortar leña y por la noche os recogeremos». Al mediodía, Margarita repartió su pan con su hermano porque él había gastado su pedazo en echar miguitas por el camino. Luego se echaron a dormir y llegó la noche. Pero el leñador y la mujer no fueron a buscarlos. Los niños se despertaron ya muy de noche. Margarita se echó a llorar, pero Juanito la consoló diciendo, «Espera a que salga la luna, entonces veremos las miguitas de pan y podremos volver a casa». La luna salió, los niños quisieron volver a su casa, pero no pudieron ver las migas de pan porque se las habían llevado los pájaros del bosque. Juanito dijo a su hermana, «No te asustes, ya encontraremos el camino». Pero no encontraban el camino. Estuvieron andando toda la noche y todo el día siguiente y no podían salir del bosque. Tenían mucha hambre y comían algunas frambuesas y grosellas, pero con eso no se les quitaba el hambre. Estaban ya tan cansados que se echaron a dormir. Y al tercer día siguieron andando y cada vez se perdían más en el bosque. Iban a morirse de hambre si no los encontraba alguien. A mediodía vieron un pajarito blanco en la rama de un árbol. Era un pájaro precioso y cantaba muy bien. De pronto dejó de cantar, abrió las alas y echó a volar. Y los niños le siguieron. Y en esto llegaron a una casita, y el pájaro se posó en el tejado. Los niños se acercaron y vieron que la casita era de pan y bizcocho y las ventanas de azúcar. «¡Mira, Margarita!», gritó Juanito, «ahora sí que vamos a comer a gusto. Voy a dar un mordisco al tejado y tú puedes probar las ventanas que son dulces». Juanito se subió al tejado y dio un mordisco para probar. Margarita empezó a comerse los cristales de azúcar de la ventana y en aquel momento oyeron una vocecita dentro de la casa. «Oigo ruido de dientecitos. ¿Quién se come mi tejadito?». Los niños contestaron, «Es el viento desatado que se lleva a tu tejado». Y siguieron comiendo sin preocuparse. A Juanito le estaba gustando mucho el sabor del tejado y arrancó un gran pedazo. Y Margarita sacó un cristal entero y se sentó a comérselo. Y de pronto la puerta de la casita se abrió y apareció una mujer viejísima apoyada en un bastón. Juanito y Margarita se asustaron tanto que dejaron caer las golosinas que habían cogido. Pero la vieja empezó a mover la cabeza y dijo, «¡Ay, qué niños más monos! ¿Quién os ha traído aquí? Entrad en mi casita y quedaos conmigo, que no os pasará nada malo». Les dio la mano, los metió en la casa y les sacó una comida muy buena, leche con bollos, manzanas y nueces. Después les preparó dos camas con sábanas bien blancas y los niños se acostaron contentísimos. Aquella vieja se las echaba de buena, pero era una bruja malísima que había hecho su casa de golosinas para que los niños se acercaran. Cuando llegaba allí algún niño, lo encerraba, lo mataba y se lo comía asado. Los niños asados le gustaban mucho. Las brujas tienen los ojos colorados y son cortas de vista, pero tienen la nariz muy fina, como los animales, y huelen a las personas a mucha distancia. En cuanto notó que se acercaban Juanito y Margarita, se echó a reír y dijo, «¡Ya los tengo! ¡No se me escaparán!». Se levantó muy temprano antes de que los niños se despertaran y se los quedó mirando. Se fijó en sus carrillos colorados y pensó, «¡Ja, ja! ¡Menudo banquete me voy a dar con estos dos! Entonces agarró a Juanito y lo llevó a un corral y lo encerró detrás de una reja. Juanito chilló como loco, pero no le sirvió de nada. Luego fue la bruja a buscar a Margarita y la despertó sacudiéndole y gritando: ¡Arriba, perezosa! ¡Ahora mismo a buscar agua y a prepararle una buena comida a tu hermano para que engorde mucho y me lo pueda comer! Margarita se echó a llorar, pero no le sirvió de nada. Tenía que obedecer a la bruja, y al pobre Juanito le hacían comer todo lo que le llevaban para que engordase. Y a Margarita no le daban más que cáscaras de cangrejo. La bruja iba todas las mañanas al corral y decía: ¡Juanito, saca el dedo! ¡Quiero ver si ya estás gordito! Pero Juanito, que no era tonto, en vez de sacar el dedo sacaba un huesecito, y la bruja, que veía muy mal, creía que era el dedo del niño y le extrañaba mucho que no engordara con todo lo que comía. Pasaron 4 semanas y como Juanito no engordaba, la bruja perdió la paciencia y dijo a Margarita: ¡Anda, tráeme agua! ¡Gordo o flaco, voy a matarle y a comérmelo! ¿Cómo lloró Margarita al llevar agua para avisar a su hermano? No hacía más que rezar: ¡Dios mío, ayúdanos! Hubiera sido mejor que nos comieran las fieras del bosque a los dos juntos. ¡Basta de lloriqueos!, gritó la bruja. ¡No te servirán de nada! Por la mañana, muy temprano, Margarita tuvo que encender el fuego y poner encima una olla con agua. La bruja dijo: ¡Vamos a hacer pan primero! ¡He encendido el horno y tengo preparada la masa! Llevó a la niña al horno del pan, donde había ya unas llamas muy grandes. ¡Asómate para ver si está bastante caliente! Lo que quería la bruja era meter a Margarita dentro del horno para asarla y comérsela también. Pero Margarita tampoco era tonta y dijo: No sé cómo se entra ahí en el horno. ¡Tonta más que tonta! ¡La puerta del horno es bastante grande! ¡Mira! Y metió la cabeza en la boca del horno para que la niña aprendiera. Pero entonces Margarita le dio un empujón a la bruja, la metió dentro del horno y cerró la puerta. ¡Cómo gritaba la bruja dentro del horno! ¡Daba unos chillidos horribles! Pero Margarita no le hizo caso y corrió a buscar a su hermano. Abrió el corral y le dijo: ¡Estamos salvados! ¡La bruja ya se ha muerto! Juanito salió del corral como un pájaro al que le abren la jaula. ¡Qué alegría les entró a los dos! Se dieron besos y abrazos, saltaron y bailaron. Y como ya no tenían miedo, entraron en la casa de la bruja y encontraron perlas y brillantes en todos los rincones. —Esto es mejor que las piedrecitas que yo cogía —dijo Juanito. Se llenó los bolsillos de piedras preciosas y Margarita dijo: —Yo también quiero llevarme algo a casa. Ató en su delantal aquellos tesoros y entonces Juanito dijo: —Será mejor que nos marchemos enseguida. Estoy deseando salir del bosque de la bruja. Caminaron unas cuantas horas y llegaron a un río muy grande. —No podemos pasar —dijo Juanito—, no veo ni puentes ni barcas. —Pero por allí va nadando un pato blanco, a lo mejor nos pasa el río si se lo pido —dijo Margarita. Y empezó a cantar: —Patito, patito, pásanos el río, no hay barca ni puente y tenemos frío. El patito se acercó enseguida a la orilla y Juanito se montó encima de él y dijo a su hermana que se montara detrás. —No, que el patito no podrá con los dos, que te lleve a ti primero y luego vendrá por mí. Así lo hizo el patito y cuando los hermanos estuvieron en la otra orilla y se metieron otra vez por el bosque, reconocieron los caminos que llevaban a su casa. Entonces se echaron a correr, entraron en la casa como torbellinos y se echaron en brazos de su padre. Y el pobre leñador, que había estado tan triste todo aquel tiempo, lloraba de alegría. La madrastra se había muerto ya y todos se pusieron muy contentos. Margarita desató su delantal y todas las perlas y brillantes que llevaba salieron rodando por el cuarto. Y Juanito empezó a tirar al aire puñados de perlas. Todas sus penas se habían terminado ya. Desde aquel día vivieron felices los tres juntos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Recuerda compartir si te ha gustado. Recuerda también que puedes escuchar los cuentos de Hans Christian Andersen en el canal. No olvides poner tus comentarios para saber qué piensas de estos cuentos. Muchas gracias.